Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes al Son de Titulares. Comenzamos una nueva semana y Antonio Calderón les saluda este lunes 24 de mayo de 2010 para llevarles toda la información del deporte nacional e internacional según la visión de los medios impresos, combinado con lo mejor de la música en español. Hoy en el tema de la música en español tenemos tres canciones que están entre las 40 más escuchadas durante la recién finalizada semana según el Top 10 Latino. Pero vamos a entrar con el mundo de los deportes, que en casi todos sus titulares, por no decir en todos, una noticia es la constante. Abrimos con el diario Líder la semana. El diario Líder, en un titular, por cierto, sugerido por un lector del periódico a través de Twitter, dice: título al rojo vivo. Y es que esta va a ser la nota constante en el día de hoy. La victoria ayer del Caracas Fútbol Club en el juego de ida definitorio del campeonato 2009-2010 del fútbol profesional venezolano, en un marco de un estadio olímpico realmente emocionante. Por fin se presenció fútbol, por fin la fanaticada fue a disfrutar fútbol, a gozarse el juego, y eso fue lo que hicieron ayer tanto los hinchas del Caracas Fútbol Club como los del Deportivo Táchira. Hubo unas verdaderas guerras, como deben ser las guerras, guerras de cánticos, guerras de pancartas. La más emocionante, desde mi punto de vista por lo menos, los despliegues de bandera. Por un lado, el despliegue de la bandera del Caracas Fútbol Club, una bandera gigantísima en el costado sur del Estadio Olímpico de la UCB, y después las camisetas gigantes del Deportivo Táchira. Realmente, eso solo fue un espectáculo aparte, además del buen espectáculo que brindaron en el engramado del Estadio Olímpico tanto el Caracas Fútbol Club como el Deportivo Táchira. Y esperemos que el próximo domingo eso se mantenga y se mejore, si es posible, en San Cristóbal, en el Estadio Pueblo Nuevo. Pero dice el diario Líder, título al rojo vivo. Giovanni Romero anotó el único tanto del primer choque que define al campeón absoluto del fútbol venezolano. Carlos Maldonado, técnico del Táchira, cree poder dar la vuelta en San Cristóbal. Entonces, el resultado final, 1-0 a favor del Caracas Fútbol Club. Más abajo del resultado del juego de ayer en el Olímpico, pues nos recuerda Líder que solo faltan 18 días para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. También nos dice el diario Líder, Carlos Silva sigue alzado y ganó el sexto al hilo. Carlos Silva se convirtió ayer en el primer abridor de los Cachorros de Chicago en los últimos 43 años en mantenerse invicto en seis victorias para el venezolano Carlos Silva. También agrega el diario Líder, Cocodrilos le dio un baile a Gaiteros en el Naciones Unidas. Esto fue en el segundo de la semifinal A de la Liga Profesional de Baloncesto. Y con esto, bueno, realmente lo que lo coronó fue el triunfo del Caracas Fútbol Club. Pero en todo caso, fue un domingo redondo para la organización deportiva Cocodrilos. Nuestro saludo y nuestra felicitación a Philippe Valentiner y a toda la gente de la organización deportiva Cocodrilos. A horas del mediodía, Cocodrilos lograba esta victoria sobre Gaiteros del Zulia y ponía la semifinal a su favor, camino hacia la final 2-0, serie que se reanuda el próximo martes en Maracaibo. Y horas más tarde en el Estadio Olímpico, pues esa rutilante victoria también para ir luego a buscar concretarlas fuera de casa. En el caso de Cocodrilos, va a ir a Maracaibo a tratar de concretar el pase a la final en el Pedro Elías Belisario Aponte, y en el caso del Caracas Fútbol Club, pues irá a San Cristóbal a tratar de hacerse de una nueva estrella del fútbol nacional. Más abajo nos dice el diario Líder: Elkin Rodríguez va rápido hacia los libros de la historia. Al lado se fajó. Santana dominó a los Yankees. Victoria ayer de Mets de Nueva York sobre Yankees de Nueva York. Se concluyó con una victoria para Johan Santana y con un rescate para el Kid Rodríguez. Y finaliza el diario Líder en ese cintillo inferior diciéndonos que Miguel Cabrera y Maglio se fueron para la calle. Esto es lo que nos trae la primera página del diario Líder en el día de hoy. Cambiamos al otro diario deportivo en nuestro país, el diario Meridiano, que con sus clásicas letras amarillas en fondo rojo y una gran foto de Giovanni Romero, dice: pegó primero. Caracas derrotó al Táchira 1-0. Giovanni Romero anotó el gol. Eso es lo que nos dice la primera de Meridiano, que tiene en su columna de la derecha: Silva ganó el sexto y continúa invicto. Esto es todo lo que nos trae entonces la primera de deportes del diario Meridiano el día de hoy. Así que repasados los dos diarios deportivos de circulación nacional, comenzamos nuestro paseo por todo el país. Comenzamos en Maracaibo, comenzamos con el diario La Verdad, y ya les decía que todos o casi todos los diarios van a tener el mismo tema en primera de deportes. El diario La Verdad de Maracaibo no es la excepción. El titular pareciera muy parecido al que ya escucharon, pero ese es el titular: Al Rojo Vivo. En un trabajo de John Castillo Moreira, dice: el Caracas Fútbol Club vence 1-0 al Deportivo Táchira en el partido de ida de la final del campeonato 2009-2010, y dedican toda su primera página de deportes a la victoria del Caracas Fútbol Club, con el análisis del juego, las alineaciones, las curiosidades. Un completo trabajo, como siempre, del diario La Verdad de Maracaibo en su primera de deportes. Y en la parte superior, pues sigue el doblete de la organización Cocodrilos. En la parte superior, Cocodrilos barre a Gaiteros en Caracas. Cocodrilos puso la serie semifinales del baloncesto profesional 2-0 al derrotar ayer a Gaiteros del Zulia 97-75. Nos recuerda el diario La Verdad de Maracaibo que faltan 18 días para el Mundial de Fútbol, y cierra diciéndonos: José Mourinho dirigirá al Real Madrid. El portugués José Mourinho firmará un contrato por 4 años y 10 millones de euros para dirigir al Real Madrid. Parece que ya no hay vuelta atrás. Mourinho, que viene de hacerse de la Champions, pues va a estar al frente del Real Madrid. Así abre la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Nos vamos a Versión Final, que como todos los lunes, pues el grueso de la información deportiva la desplaya el diario Versión Final del estado Zulia, y con epicentro en su capital, en la tierra del sol amada, Maracaibo, pues desplaya Versión Final toda la información deportiva en la propia primera página, y nos dicen: lunes deportivo, Luz Maracaibo competirá en el estadal de la categoría formación. Eso es con relación a que en el complejo polideportivo Luis Aparicio, el elenco de la Universidad del Zulia Maracaibo derrotó a Cacique Mara. La emoción de los peloteritos y sus familiares fue infinita. Como de costumbre, Versión Final cubrió estas actividades para presentar amplios detalles sobre todos estos haces del futuro. Nos agrega la primera página del diario Versión Final en cuanto a deportes se refiere. Primero de la final, Caracas Fútbol Club derrotó al Táchira 1-0. Aceptó una en 7 2/3. Johan Santana lanzó joya ante los Yankees. Dio jonrón 10. Miguel Cabrera llegó a 40 impulsadas. Todo esto está en la primera página de Versión Final de Maracaibo, que en su primera de deportes, y como ya lo adelantaban ellos, pues están los peloteritos del equipo Luz Maracaibo victoriosos y que van a representar ahora a su región. Así abre el diario Versión Final el día de hoy su acontecer deportivo. Y cerramos el paseo por el estado Zulia con el diario Panorama. El diario Panorama pues se hace eco de todos los otros diarios que hemos leído hasta ahora y abre con una gran foto de Gabriel Sichero y Darío Figueroa. Mazazo rojo es como titula Humberto Peroso Suárez su trabajo, que abre la primera de deportes del diario Panorama. Solo le bastó un cabezazo al Caracas para dominar al Deportivo Táchira. Así abre este trabajo, que como todos los lunes, pues hay muchos tacos informativos en la primera de deportes. Abajo nos recuerda Humberto Peroso Suárez que la Vinotinto barrió en la gira por Aruba. Pasó un huracán Vinotinto por el Caribe. Aruba quedó en ruinas gracias a la selección venezolana de fútbol. El equipo de Farías venció al cuadro local y al Club Britannia en la gira que culminó el sábado con el triunfo 4-2 sobre este último, es decir, sobre el equipo Britannia. Además, nos agrega la primera de deportes del diario Panorama que Cabañas volvió a Paraguay. El delantero paraguayo Salvador Cabañas, quien recibió un balazo en la cabeza en enero pasado en Ciudad de México, arribó ayer a la Asunción y se trasladó a su ciudad de natal, Itagua. Nos agrega en la parte superior el diario Panorama, jonrones con sello criollo. Miguel Cabrera y Magly Ordóñez conectaron ayer sendos cuadrangulares en el triunfo de Tigres 6-2 sobre Dodgers. Cabrera pegó su 10º vuela cercas, mientras que Ordóñez llegó a 6. Al lado nos dice Carlos Silva, no cree en nadie. El criollo está escribiendo la historia. Se convirtió ayer en el primer pitcher abridor de Cachorros en 43 años que tiene una marca perfecta. Y finalmente, un maestro apodado Mo. El técnico José Mourinho se convirtió sin duda en el líder del intercampeón de Europa. Su estilo y su trato coronaron a los nezazurros. Conozca la clave de su posible nuevo destino, el Real Madrid español. Ya todo el mundo lo da en el Real Madrid a José Mourinho. Y en la columna clásica de los lunes a la izquierda, nos va diciendo el diario Panorama de Maracaibo. La figura, pues el Inter de Milán, que en el día sábado conquistó la UEFA Champions League. La jugada, pues la de Diego Milito, los 2 goles que le dieron al Inter el título. La frase de Rubén Neckhart, se lo dedico a mi madre. Eso con relación al premio obtenido esta semana, o la recién finalizada semana, de más valioso para el jugador de Gaiteros del Zulia. Y finalmente la cifra, 250, y se trata de los 250 salvados a los que llegó el día sábado el kit de Rodríguez con su rescate de la noche sabatina ante los propios Yankees en victoria de los Mex 5-3. El kit Rodríguez llegó a 250 salvados en su carrera. Todo esto es lo que viene en la primera de deportes del diario Panorama de Maracaibo. Dejamos hasta ahí el acontecer deportivo y comenzamos a ponerle música. Vamos a escuchar hoy 3 temas que están recién ingresando en el Top 40 Latino. Vamos a arrancar con un español. Se trata de David Bisbal, que nos dice Mi Princesa.

agotó la boletería el día jueves. El día jueves en la tarde ya no había un boleto para presenciar este primer choque de la final. En la parte superior, en su logo, nos dice el informador en su página de deportes, el campeón comienza los entrenamientos. El seleccionador nacional del actual campeón del mundo, Marcelo Lippi, inició ayer los entrenamientos con sus 28 pupilos y dijo que en la propia Italia apuestan al fracaso del combinado. Bueno, esto es lo que trae, lo que menciona Lippi con relación a el seleccionado campeón del mundo, que dentro de 18 días estará defendiendo su título en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. A la izquierda, en su tradicional columna Segundos Afuera en Grandes Ligas, muere ex lanzador José Lima. El pitcher dominicano José Lima, que se hizo famoso por sus históricos gestos en el montículo, falleció la madrugada del domingo de un infarto. Tenía 37 años. Además, agrega en fútbol la columna Segundos Afuera que Miku Fedor se despide anotando. Miku terminó la temporada anotando un gol en el amistoso que disputó este domingo el Getafe ante San Fernando de Eres, que culminó con empate a 2 goles. Y finalmente, en atletismo, también en la sección Segundos Afuera, Usain Bolt vuela en los 200. El jamaiquino Usain Bolt venció ayer en la carrera de los 200 metros de la reunión de Shanghái, perteneciente a la Diamond League, con un tiempo de 19.76 segundos, mientras que el ídolo chino Liu Xiang lo hizo de tercero. Solo pudo ser el tercero en los 110 metros, así nos trae el diario El Informador. Vamos a aprovechar el diario El Informador, además de que por supuesto que nos cuenta de la victoria número 6 de Carlos Silva, vamos a aprovechar El Informador para repasar lo que fue la actuación de los criollos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Pues ya hemos hablado de la sexta victoria al hilo de Carlos Silva en labor de 5 entradas y 1/3, donde tuvo un ponchado y también otorgó un boleto, permitiendo 6 imparables, incluido un cuadrangular y 3 carreras. Elvis Andrus ayer de 4-1 con anotadas y par de ponches. Magly Ordóñez de 4-2 con su sexto cuadrangular de la campaña. 2 remolcadas para llegar a 30 fletadas durante la presente zafra. Miguel Cabrera de 4-1, pero ese uno fue su 10º cuadrangular de la campaña. También fletó 2 y ahora tiene 40 para seguir dominando ese departamento de la Liga Americana. Alcides Escobar se fue en blanco en 4 turnos. Víctor Martínez duplicó en 5 con su 10º doblete de la campaña. Marco Escútaro de 2-1. Con su 8º remolque. Omar Infante de 3-2 con su 6º doblete. Martín Prado en blanco en 5 turnos. Romney Cedeño de 4-1. Ayer Freddy García perdió. Fue su 3er revés de la presente campaña. Apenas pudo elaborar 2 entradas y 1/3. Humberto Quintero de 4-1 ayer con doblete. Osvaldo Navarro se fue en blanco en 1 turno como emergente. Gustavo Chacín pues lanzó 1 entrada en 0 y abanicó a un contrario. Además, Rafael Betancourt lanzó 2/3 ponchando a 1 y permitiendo un hit. Alberto Callaspo duplicó en 4 turnos con su 2º doblete de la campaña, su segundo triple de la campaña, además de remolcar 2 para llegar a 30 remolcadas. Un gran año para Alberto Callaspo en estas primeras de cambio. Bota Abreu ayer de 5-2 con su remolcada 21. Juan Rivera se fue en blanco en 5 turnos y Pablo Sandoval un sencillo en 4 oportunidades al plato. Esto es lo que destacó ayer entre los venezolanos. Ah, bueno, por supuesto, falta acá la victoria de Johan Santana y el octavo rescate, segundo consecutivo para Francisco el Kid Rodríguez. Esto es lo que nos trae entonces en la primera de deportes del diario El Informador. Nos vamos al estado Carabobo y ahí nos espera la primera de deportes del carabobeño. ¿A qué no saben ustedes con foto de quién? Pues claro que sí, con foto de Giovanni Romero. Y el título del carabobeño es Golpe Rojo. Caracas ganó el primero 1-0 y ahora irá al Templo Sagrado. Eso es cómo abre el carabobeño su primera de deportes, que en un cintillo inferior nos agrega tres notas más. Por un lado, la sexta victoria de El Intocable, como lo titulan hoy en el carabobeño, Carlos Silva. Eso por una parte. También nos hablan de Vaso en solitario. Se trata del italiano Iván Vaso, que remató el buen trabajo de sus compañeros de equipo Liquias y se adjudicó la 15ª etapa del Giro Italiano. Y finalmente nos habla de Venus Victoriosa, la estadounidense Venus Williams, la rusa Svetlana Kuznetsova, defensora del título, y el sueco Robin Söderling, finalista en el 2009, avanzaron a la segunda ronda del Abierto de Francia, el conocido Roland Garros, que comenzó en el día de ayer y está en este momento en desarrollo. En este momento está jugando Roger Federer con Vinicius Ludovic. 6-4 ganó Federer el primero, 6-13 ganó el segundo y están jugando el tercero, donde está cayendo Federer 1-2. En este momento se está jugando Roland Garros, que va a seguir durante las próximas dos semanas. Y concluimos esta parte con el diario Correo del Caroní. Nos vamos a la zona del Hierro, nos vamos a Ciudad Guayana. La primera de deportes del diario El Caroní trae una gran foto de Carlos Silva y dice: Silva intratable. Pues ya ustedes saben por qué llama el Correo del Caroní intratable a Carlos Silva en relación a su sexta victoria conseguida en el día de ayer. Los clásicos tacos que nos trae el diario Correo del Caroní en su sección de deportes, según una foto de Venus Williams, ya ustedes saben por qué. Sin problema, Venus Williams libró su primer duelo en el arranque del Roland Garros. Y más abajo nos dice: Tribu dividió. Caciques de Guayana volvió a igualar la serie este domingo ante Capitalinos de Caracas con una caída de un triunfo en doble jornada disputada en el estadio Salvador Sánchez de Incanal. Así cerramos esta parte de deportes al son de titulares, pero vamos a hacerlo con música. Vamos a hacerlo con una agrupación nacional que también están inmiscluidos en el top 40 de las más escuchadas. Es un grupo que viene de Maracaibo. Se trata de Vos Veis, que nos dice: Somos Más. La flor que había en tu pelo se la ha llevado el viento, no es igual. Nada es igual. Ya no importa la fama, si tus besos mañana no es igual. Si tú no estás, caminaste descalza, no creí perderte. Me ataba una mordaza, ruego por sanar las huellas de tu soledad, rescatando las batallas que nos quedan por ganar. Esta canción es un espejo del corazón, es un rincón de mis recuerdos, es de los dos. Fuimos tontos, fui tan ciego, somos agua en el desierto, somos más que un amor en suspenso, somos más. Thank you. juicios y palabras y discusiones vagas no ahogarán mi voluntad. Y de este amor pequeño que suena como un trueno, ya verás que lleno un mar. Y la nostalgia corre duro. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, y llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este lunes 24 de mayo de 2010, y lo hacemos como siempre chequeando entonces los diarios de circulación nacional. Comenzamos como siempre con Últimas Noticias, que como todos los lunes en su primera página incluye titulares de su suplemento El Deportivo. Santana y Carl Rose se la comieron. Esto con relación al triunfo ayer de Mets de Nueva York sobre los Yankees, donde este par de venezolanos fueron protagonistas. En la última de el diario Últimas Noticias en el día de hoy, una gran foto de Giovanni Romero, Caracas Fútbol Club madrugó al Táchira. Y por supuesto que vamos a chequear el suplemento de todos los lunes, El Deportivo, que abre con una foto de Carlos Silva. Nadie puede con Silva, el pitcher dominó a Rangers y mantuvo invicto en 6-0. Por otra parte nos dice, Cocodrilos tiene a Monte a Gaiteros, el quinteto Saurio repitió 97-75 sobre los Furreros y tienen ventaja 2-0. Y finalmente las Chamas del softball se ponen a tono luego de su victoria el día de ayer en Cuba en las Olimpiadas Cubanas, la misma selección que nos estará representando en el Mundial de Softball que se va a realizar el próximo mes en Caracas, Venezuela. Esto es lo que trae Últimas Noticias en lo que a deportes se refiere. Vamos al diario en Nacional, que en su primera página se la dedica toda, por supuesto, a la organización Cocodrilos, cosa que también hace en su primera de deportes. ¿Por qué? Porque la primera de deportes, la nota destacada dice, nada más que pedir, el gol de Giovanni Romero que le da el triunfo al Caracas Fútbol Club en este encuentro de ida de las finales del fútbol profesional venezolano. En un trabajo de Carlos Daniel Avilán, Caracas consiguió todo lo que quería en la ida de la final contra Táchira. Victoria y el arco en cero. Y el fútbol venezolano obtuvo un regalo con un gran espectáculo a casa llena. Y eso es muy cierto. En el cintillo superior, Cocodrilos viaja a Maracaibo con la serie 2-0 a su favor. Esto con relación a las semifinales del baloncesto profesional. Las semifinales que continúan esta noche, pero en la isla de Margarita, con el compromiso entre Gaiteros del Zulia, Marinos de Anzoátegui y Guayqueríes de Margarita. Continúa esa semifinal en la noche de hoy, pero semifinal que ahora se trasladó a la ciudad de la Asunción, en la isla de Margarita, y que también está 2-0, pero está a favor de Marinos de Anzoátegui. Y también nos recuerda el diario El Nacional que faltan 18 días para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Concluimos el paseo por los diarios de circulación nacional y con ella nuestra emisión de hoy de Deportes al Son de Titulares, con el diario El Universal. El Universal, por una parte, pues obviamente que con un trabajo de María José Rey Palermo, dice un paso al título. Esto con relación, por supuesto, al encuentro de ayer entre el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira, celebrado en el Olímpico de la UCB. Y por otra parte, también nos dice la primera de Deportes del Universal, se creció Santana, ayudados por un desempeño estelar del pitcher venezolano Johan Santana. Mex de Nueva York aprovechó dos jonrones de Jason Bay para vencer con pizarra final 6-4 a Yankees de Nueva York. Esto es lo que nos trae la primera de Deportes del Universal. Y así concluimos nosotros nuestro podcast de hoy de Deportes al Son de Titulares. Como siempre, ustedes y nosotros nos mantenemos comunicados a través de www.solodeportes.com.ve y a través de nuestros twitters, @solodeportes_ve y @AJ Calderón L. Por ahí nos podemos mantener comunicados, pero recuerde que también desde su smartphone, desde su iPhone, desde su BlackBerry, desde su iPad, podemos mantener comunicación por todas estas vías. Hasta mañana, cuando regresemos nuevamente a una nueva emisión de Deportes al Son de Titulares. Yo no sé mañana, pero nos reencontraremos para otra sección de Deportes al Son de Titulares. Por lo pronto, los dejo con el nicaragüense Luis Enríquez. Yo no sé mañana. Hasta mañana. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé. Estamos solos tú y yo, todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Y hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.